Nuestra querida ciudad se llevó a cabo una audiencia por el tema seguridad. Fue convocada parte del Ejecutivo Municipal, estuvo el secretario de Gobierno Felipe Crespo, gente destinada a la seguridad, hubo vecinos y estuvieron los concejales. Está Julio Loza con nosotros. Julio, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Federico, ¿cómo te va? Bueno, Julio, lo primero preguntarte cómo se ha desarrollado esta actividad ayer por la tarde ahí en el Consejo. Bueno, esto fue una audiencia pública dispuesta a pedido de los vecinos de varios barrios de la ciudad de Villa Allende, preocupados por el tema de seguridad. Entonces el Consejo decidió fijar una audiencia pública para escuchar a los vecinos y también para convocar a las distintas autoridades que tienen que ver con el tema de seguridad en la ciudad. Convocamos al Ejecutivo, convocamos al comisario de la ciudad, convocamos a las ayudantes fiscales, se convocó también a través de la Secretaría de Gobierno a Gendarmería y también a la CAP. Bueno, lamentablemente, los únicos que concurrieron fue los representantes del Ejecutivo. Ni el comisario, ni los ayudantes fiscales, ni la gente de Gendarmería, ni tampoco la gente de CAP comparecieron. Y bueno, esto frustró la posibilidad de que los vecinos pudieran poder preguntarle a estos representantes que tienen que ver con la seguridad de Villa Allende sus inquietudes, plantearles sus reclamos. Pero de todos modos se desarrolló la audiencia pública y hubo una gran cantidad de gente que pudieron expresar su reclamo y también muchos expresaron su malestar por la inasistencia, principalmente por el comisario de Villa Allende, ¿no? Que no estuvo presente. Una lástima porque, son funcionarios públicos también, ¿no? Y cuando son requeridos por los ciudadanos, los vecinos y las vecinas, en un tema tan importante como es la inseguridad, deberían estar ahí. Julio, te quiero preguntar, si han logrado, ustedes como el Consejo Deliberante, el Ejecutivo, los vecinos que asistieron, ¿se logró llegar a un acuerdo? ¿Qué análisis? ¿Cuál es la salida? No, fundamentalmente lo que dejó como conclusión la audiencia pública es dejar en claro que la mayor responsabilidad es de la provincia, por cuanto no está cumpliendo. Fíjense que quedó claro ayer en la audiencia pública que Villa Allende tiene dos móviles policiales asignados a la comisaría, no está cumpliendo con la asignación de personal policial para los 6 móviles de seguridad ciudadana que tiene el municipio y que debería tener cada uno una policía asignado precisamente por la policía de la provincia, no lo tiene. Es decir, los móviles de seguridad ciudadana están circulando en Villa Allende solamente con un empleado municipal, lo cual, además de ponerlo en riesgo al empleado municipal, no genera ninguna prevención, que es para lo cual están destinados y para lo cual debe ir con un policía de la provincia, ¿no? Bueno, quedó claro que la policía no está cumpliendo con la asignación de agentes y personal policial, y esto genera las mayores dificultades a la hora de la prevención y la reprevención del delito en Villa Allende, ¿no? Esto quedó claro y como consecuencia de esto, desde el Consejo, y porque no vemos que el Ejecutivo haya tenido una postura de firmeza y documentada respecto a este reclamo, y esto es lo que la gente nos ha pedido ayer, es que documentemos los reclamos tanto a la policía de la provincia como al superior gobierno de la provincia, respecto de la asignación de personal policial en la ciudad de Villa Allende. Y esto es lo que vamos a hacer desde el Consejo Deliberante. Vamos a mandar las notas y vamos a reclamar esta situación, porque verdaderamente el responsable es el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? O sea, el panorama, Julio, para ustedes es un gobierno provincial que no cumple y un ejecutivo municipal que no exige. Exactamente. Por lo menos no lo ha hecho en forma documentada. Sí sabemos que han hecho gestiones, pero esto se trata de una cuestión de que hay que darle respuesta a los ciudadanos de Villa Allende y hay que mostrar la gestión en forma documentada y no solicitando, exigiendo porque esto es una responsabilidad de la provincia, para lo cual Villa Allende contribuye y mucho. Fíjense que le estamos pagando la casa, que tiene un valor económico bastante alto, a Gendarmería, cuando es una cuestión y una responsabilidad del gobierno nacional. Le estamos pagando los arreglos a los móviles policiales, que es una responsabilidad de la provincia. Les pagamos el alquiler de la sede donde está el CAP. Es decir, toda esta plata que sale de la Municipalidad de Villa Allende, de los ciudadanos de Villa Allende, para cubrir responsabilidades de otros órganos como la provincia y la nación, y ni siquiera tienen la deferencia los titulares y los representantes de estas fuerzas de venir cuando se los convoca a los representantes de la ciudadanía de Villa Allende y los vecinos de Villa Allende para preguntarles, para reclamarles sobre cuestiones de seguridad. Entonces, me parece que nos estamos equivocando si estamos haciendo un esfuerzo los ciudadanos de Villa Allende con nuestros ingresos y del otro lado no recibimos una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a dejar en claro a través de las comunicaciones que va a hacer el Consejo Deliberante. Julio, buen día, te saludo acá el Tucumán, Marte. Hola, ¿cómo te va, Tucu? Bien. Julio, te quiero preguntar esto. A nosotros también nos llegan mensajes y tenemos más o menos el pulso de la inseguridad acá en Villa Allende, pero no lo tenemos quizás tan preciso como lo puedan tener ustedes. ¿Tienen un dato de la gravedad de la situación en números? Bueno, no tenemos las estadísticas, pero sí sabemos, como ustedes lo saben, todos los hechos que nos comunican a un promedio no menor, me animo a decir, no menor a 7 u 8 hechos graves de robo y de inseguridad por día en Villa Allende, que tienen que ver ya no con delitos contra la propiedad, sino contra delitos contra la identidad física, donde se están usando armas de fuego y armas blancas para cometer estos hurtos y robos en la vía pública, ¿no? Entonces, esto creemos que ha llegado a un nivel de gravedad inusitada en Villa Allende, y es lo que nosotros estamos, por eso ayer 5 concejales hemos presentado un proyecto de declaración de emergencia en seguridad, donde lo que tiene que ver es esto, es que podamos tener, el Ejecutivo pueda tener una respuesta rápida ante esto y no esperar que se le modifique el presupuesto o asignación de fondos. Lo que le estamos haciendo al Ejecutivo es autorizar la compensación de partidas desde la partida de obras públicas para destinar a seguridad ciudadana, a la SOS, a lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad. Es decir, lo que estamos haciendo del Consejo, que es nuestra contribución al Ejecutivo para que pueda responder en forma eficiente e inmediata, es esta declaración de emergencia y asignarle los fondos y la posibilidad de compensación de partida sin tener que esperar a una modificación del presupuesto. Julio, agradeciéndote los minutos, la última tiene que ver con eso que decías, ¿no? Este proyecto de emergencia en seguridad, ¿ya lo presentaron? ¿Se va a presentar en la jornada de hoy? ¿Cómo continúa eso? Ayer entró por mesa de entrada y seguramente hoy lo vamos a remitir a la comisión correspondiente. Este proyecto está firmado por María Angélica Alcorta, Lucía Deón, Martín Gómez, Marta Vanegas y quien habla. Y bueno, seguramente ingresará a la comisión respectiva y entiendo y me animo a augurar que va a ser sancionado rápidamente, porque esto tiene que ver con una respuesta que tenemos que dar desde el Consejo a este tema de inseguridad. Pero también, a partir de la audiencia pública de ayer y las cuestiones que han quedado planteadas, estoy seguro, por lo menos personalmente, que voy a generar otros proyectos de ordenanza que tengan que ver con dar respuesta a esto que planteó la gente ayer en la audiencia pública, ¿no? Julio, así que próximamente, la semana próxima, seguramente sí, les estaré informando si hemos generado otros proyectos que tengan que ver con esto. Vamos a seguir el devenir de la información. Julio, te agradecemos los minutos. No, muchas gracias a ustedes. Julio Loza dialogando con nosotros, quien es el presidente del Consejo Deliberante de Villa Allende, hay que decir también precandidato para la intendencia en las elecciones de este año. La noticia o el título de lo que aconteció ayer en el Consejo Deliberante es: se ha presentado por mesa de entrada, hoy va a ingresar al Consejo Deliberante, la declaración de emergencia en seguridad